Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Muy buenos días. Arranca una nueva edición de nuestro magazine dedicado al mundo de la discapacidad. Comenzamos de buena mañana y vamos a viajar hasta Almería para conocer cómo en Antas se ha puesto en marcha un nuevo programa de respiro familiar por parte de la unidad de estancias diurnas de este municipio almeriense, que está gestionada por la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAM. Estaremos también en contacto con el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados para Asuntos de Discapacidad, porque en esta Cámara Baja del Parlamento Español, el Congreso de los Diputados, el próximo miércoles reanuda sus trabajos la Comisión de Discapacidad. Veremos de qué asuntos van a debatir en este foro. También conoceremos cómo trabaja la Fundación Juan 23, que ha propuesto a Caja Navarra un nuevo proyecto de integración sociolaboral a través de una empresa de catering. Y estaremos también en contacto con Juana Lorenzo, que es doctora en psicología y presidenta de la asociación AFIMOS, en Socuéllamos. Juana Lorenzo escribe este mes en nuestra revista digital, en Oíd Digital, sobre barreras emocionales. Conoceremos exactamente cuál es ese concepto y cómo se pueden derribar esas barreras, a veces más importantes todavía que las barreras físicas. Estaremos también en contacto con el gerente de ASAS, la Asociación Sevillana de Asistencia a Personas con Discapacidad, que inaugura su nueva residencia en Dos Hermanas. También conoceremos el trabajo de la Federación Jienense FEGIDIF, que ha firmado varios convenios para la integración laboral de personas con discapacidad en la provincia de Jaén. Y celebraremos el 15º aniversario de ASAL, la Asociación Almeriense ASAL, que ha entregado además sus premios anuales. Son los contenidos que les tenemos preparados para hoy, en este De Buena Mañana, que ahora comienza, y que tiene a Lope Vicente en la técnica, en la redacción a Marina Muñoz, y quien les habla, Agustín Torres. Vamos a repasar las noticias más destacadas del mundo de la discapacidad hasta este momento. Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Titulares de la actualidad del mundo de la discapacidad que nos trae Marina Muñoz. Buenos días. Buenos días. Comenzamos en Madrid. La Comisión de Discapacidad del Congreso reanuda el miércoles su trabajo y sigue buscando acuerdos para visibilizar a las personas con discapacidad. La Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados reanuda el miércoles 17 de febrero sus trabajos y lo hace con el propósito de visibilizar las demandas de las personas con problemas físicos, psíquicos y sensoriales y con la intención de mejorar en la medida de sus posibilidades su calidad de vida. Para lograr estos objetivos, los diputados llevarán hasta el Congreso a personas que por su cargo o por su experiencia tienen algo que aportar en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos con discapacidad, como es el caso de Felipe Orbiz, que es asesor jurídico de la Fundación ALPE, para que informe sobre la situación de las personas que sufren acondroplasia. O también comparecerá Daniel Guas, que es director de la Cátedra de Accesibilidad de Arquitectura, Diseño y Tecnología de la Universidad Politécnica de Cataluña. El portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Discapacidad del Congreso, Francisco Bañón, ha explicado que su grupo piensa presentar en este periodo de sesiones un paquete de proposiciones no de ley que van desde asuntos europeos hasta pequeños detalles, como la mejora del formato del llamado certificado de minusvalía, el documento que acredita el tipo y el grado de discapacidad de cada persona. En Madrid comienzan en la Universidad Carlos III unas jornadas sobre capacidad jurídica y discapacidad. El Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid organiza desde hoy unas jornadas sobre capacidad jurídica, discapacidad y derechos humanos que se celebran en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de esta Universidad Carlos III. El encuentro lleva por título Capacidad Jurídica, Discapacidad y Derechos Humanos, un nuevo paradigma a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se desarrollan estas jornadas mediante la exposición de 4 bloques temáticos que comienzan hoy. Y en Alicante, la SGAE reclama dinero a una entidad de discapacitados por la música del parking que gestiona. La Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, ha reclamado una compensación económica a la Asociación de Minusválidos Físicos Intercomarcal del Valle del Vinalopó, ANFI, por la utilización de música a través de la megafonía del aparcamiento que la entidad gestiona en Gran Avenida de Elda desde finales del pasado año y que emplea 5 discapacitados cuyos puestos, según el presidente de ANFI, pueden peligrar por la sanción de la SGAE. En Cáceres, el presidente de Extremadura subraya el papel de ONGs al compartir las soluciones con las familias durante la celebración del 10º aniversario de FEDAPAS. Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, el presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, ha asistido al acto de conmemoración del 10º aniversario de FEDAPAS, en el que ha estado acompañado por la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras. FEDAPAS ha destacado por la puesta en marcha de programas sanitarios, educativos y de integración laboral y sociocultural que han satisfecho las demandas y las necesidades tanto de las personas con discapacidad auditiva como de sus familias. El gobierno local de Cáceres, coincidiendo en atender a estas personas, ha decidido reavivar el Consejo Sectorial de Discapacidad, que mantiene una relación permanente y participativa con las asociaciones y familiares en busca de una integración y normalización social. En Almería, ANTAS pone en marcha un programa de respiro familiar para mayores. Numerosos mayores de 65 años del municipio almeriense de ANTAS en situación de dependencia se van a beneficiar durante los fines de semana y festivos de la puesta en marcha de un nuevo programa de respiro familiar en la unidad de estancias diurnas que gestiona la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad, FAN. Los mayores dependientes van a recibir durante esos días los mismos servicios que se prestan en la unidad de estancia diurna durante la semana y que prestan miembros de un equipo multidisciplinar de profesionales. En Gerona, estudiantes con discapacidad de Europa se forman en turismo en la universidad. La Facultad de Turismo de la Universidad de Gerona ofrecerá formación continua. La Facultad de Turismo de la Universidad de Gerona va a ofrecer formación continua a adultos europeos con algún tipo de discapacidad que deseen ampliar sus horizontes académicos a través del proyecto Grundig TV Ing. Se trata de una iniciativa promovida por la Asociación Cap Horizon de Montpellier para la integración de adultos con dificultades motoras, sensoriales y mentales en oficios relacionados con el turismo y el ocio. Los socios del proyecto de la Universidad de Gerona son la Escuela Superior de Mediadores Lingüísticos Gregorio VII de Roma y el Liceo Julio Ferri de La Colline en Montpellier, así como el Centro de Educación y Formación Profesional Integrada de Oporto, con una amplia experiencia en materia de formación en turismo, formación permanente y acompañamiento a personas con discapacidad. Y en León, integración laboral y talleres ocupacionales para aprender. COSAMAI realiza un trabajo encaminado a la integración laboral para aquellos usuarios que tengan las capacidades adecuadas, fomentando la mejora continua y la adaptación del discapacitado a un posible empleo en empresa. En la actualidad se han incorporado 4 residentes al trabajo normalizado en centros externos, a los que hay que sumar otros 5 que ya tenían contrato laboral con anterioridad. El centro, que trabaja en León, cuenta con distintas áreas de trabajo, como el área de atención individualizada, la de apoyo familiar y programas de atención y orientación en temas afectivos sexuales y de ayuda a la autodeterminación. En Marbella, el plan de accesibilidad del ayuntamiento está dotado con 40.000 euros de presupuesto y arrancará con un estudio de los obstáculos en calles y edificios públicos. El plan de accesibilidad que proyecta el ayuntamiento de Marbella está más cerca de convertirse en una realidad. La primera fase del proyecto, que tendrá un presupuesto inicial de 40.000 euros, contempla la realización de un análisis técnico y exhaustivo de las barreras arquitectónicas y de las deficiencias que en este sentido presenta la ciudad. Más tarde será el turno de acometer las obras para eliminar esos obstáculos, una etapa que todavía no tiene un plazo determinado y que se desarrollará según las directrices que marque ese documento. En Almería, el saliente atiende a más de 1.500 solicitudes de información en 2009. La Asociación de Personas con Discapacidad, El Saliente, Centro Especial de Empleo, atendió durante el pasado año un total de 1.871 consultas de personas con discapacidad, de socios de la organización y de ciudadanos en general que buscaban información, asesoramiento o solicitudes de alguna prestación o servicio. Estos datos suponen un incremento de más del 43% respecto al año anterior, cuando se realizaron algo más de 1.300 atenciones por parte del Saliente. En Toledo, importante experimento en parapléjicos sobre la hormona del crecimiento. El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y su Fundación para la Investigación y la Integración, impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, van a desarrollar el primer ensayo clínico destinado a evaluar los efectos de la hormona del crecimiento en lesiones medulares traumáticas en fase crónica. Este ensayo clínico, que cuenta con financiación de la Dirección General de Terapias Avanzadas y Trasplantes del Ministerio de Sanidad, Política Social, se realiza en 76 pacientes. Se trata de un ensayo clínico controlado por un grupo placebo, cuya duración de la intervención y del seguimiento es de un año, según informa el Hospital de Parapléjicos. En Cáceres, la Federación Extremeña de Deficientes Auditivos, FEDAPAS, celebra su 10º aniversario y entrega sus premios anuales por contribución social. 10 años trabajando en Extremadura por los deficientes auditivos, su integración y normalización social. Es la labor que viene realizando la Federación Extremeña de Deficientes Auditivos, Padres y Amigos del Sordo, FEDAPAS, que desde hace una década vienen trabajando y que han realizado la celebración de ese 10º aniversario en Cáceres. Y terminamos con el deporte esquí adaptado, 6.º cursos de esquí alpino adaptado en Cerler. La Federación Vasca de Discapacitados, FECOOR, a través de su agrupación deportiva, ha puesto en marcha por 6º año consecutivo los cursos de esquí adaptado en silla, que tienen lugar en la estación alpina de Cerler, en el Pirineo aragonés. Un total de 24 personas, distribuidas en 3 grupos, van a poder iniciarse o perfeccionar la práctica del esquí alpino durante 5 días, durante los meses de enero y febrero. Y con esta práctica de deporte adaptado, concluimos el repaso a la actualidad del mundo de la discapacidad. En unos minutos viajamos hasta Almería para conocer cómo va a trabajar esa unidad de estancia diurna que va a ofrecer un servicio de respiro familiar para los familiares de enfermos que tienen asistidos en Antas, en Almería. Será después de la música que nos trae REM. Day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Let yourself go. As everybody cries, everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Time to sing along when your day is night. Hold on, hold on. If you feel like letting hold go, on. If you think you've had too much of this life. Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidenradio.com. Y en este magazine dedicado al mundo de la discapacidad, en De Buena Mañana viajamos hasta la provincia de Almería, porque en Antas, la unidad de estancia diurna que gestiona la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad, FAN, va a atender a mayores de 65 años los fines de semana y los festivos, poniendo en marcha un programa de respiro familiar para mayores. Para conocer más detalles de cómo trabaja esta unidad de estancia diurna, vamos a conversar con su directora, con Elizabeth Campos, que ya se encuentra al otro lado del teléfono. Elizabeth, muy buenos días. Buenos días. En principio, esta unidad de estancia diurna está gestionada directamente por la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, ¿verdad? Sí, el municipio de Antas cuenta, como bien has dicho, con una unidad de estancia diurnas de personas mayores y menores que se encuentren en situación de dependencia. La titularidad es municipal, ¿vale? Uh-huh. El Ayuntamiento de Antas, y ahora mismo contamos con 30 plazas concertadas con la Junta de Andalucía, y como has dicho, es gestionada por la FAM, por la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad, que no solo cuenta con el centro de Antas, sino que también cuenta con otras unidades de estancia diurnas distribuidas por Almería y provincia. ¿Qué servicios son los que se prestan en esta unidad de estancia diurna? Bueno, el centro de día de Antas es un servicio para mayores, como bien he dicho, y personas dependientes. Ofrecemos servicio de lunes a viernes en horario de 8:30 a 5:30 de la tarde, ofreciendo una atención sociosanitaria a personas mayores. Uno de los objetivos principales de esta unidad es un poco mejorar las condiciones de vida, autonomía, movilidad e integración de nuestros usuarios. Para ello, contamos con instalaciones y servicios adaptados para cubrir las necesidades tanto individuales como colectivas de los mayores. Uh-huh. Y también, bueno, actividades puntuales, como en estos días, con la preparación del carnaval. Y como me has comentado, las instalaciones o servicios que nosotros tenemos son estimulación cognitiva, fisioterapia, asistencia sanitaria, terapia ocupacional, atención psicológica y familiar, servicio de comedor, transporte adaptado, peluquería, uh-huh, podología, en fin. ¿Vale? ¿Cuántas personas se van a poder beneficiar, o cuántas familias más concretamente, de ese servicio de respiro familiar de fin de semana? Nosotros ahora mismo contamos con 10 plazas, ¿vale? Uh-huh. Para el tema del servicio para fines de semana y festivos, ¿vale? Ahora mismo solamente con 10 y con previsión pues de ir ampliando dependiendo de pues de la demanda que nosotros tengamos. Era demandado, ese servicio era solicitado anteriormente por los familiares. Sí, los familiares nos comentaron, sobre todo se planteó por los cuidadores y mayores, de poder seguir contando con los mismos servicios que tenemos en la unidad de estancia diurna durante, ¿vale?, los fines de semana y festivos. Muy bien, son 30 plazas en concreto las que tiene esta unidad de estancia diurnas. Es un centro relativamente joven, fue inaugurado por la anterior alcaldesa, ¿verdad? Sí, comenzamos en el 2006 y ya vamos para el cuarto año. Muy bien, ¿y proyectos de futuro que tienen? Proyectos de futuro, muchos, ¿no? Nosotros queremos seguir ampliando la unidad de estancia diurnas y poder contar con mayor plaza, con mayor instalación y también el tema del respiro familiar, ¿vale?, que vamos a empezar en breve a ponernos en funcionamiento y si empezamos a tener demanda, pues seguir ampliando plazas. Muy bien. Pues Elizabeth Campos, directora de la Unidad de Estancia Diurnas que gestiona la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAM, que gestiona en Antas, en Almería. Enhorabuena por ese nuevo servicio y a seguir trabajando. Muy bien, muchas gracias a vosotros. En Hoy Radio continuamos con otros asuntos que tienen que ver con el mundo de la discapacidad. En unos minutos hablamos con el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Discapacidad en el Congreso de los Diputados. Una comisión que reanuda pasado mañana sus trabajos con más asuntos, con más debates que tienen que ver con el mundo de la discapacidad. Será después de la música de Miguel Gallardo, Gavilano Paloma. Estaba sola, completamente bella y sensual. Algo me acercó hacia ti como una ola y fui a decirte hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor. Me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelva quien lo toma. Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelva quien lo toma. Suspirabas, te necesito. Abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado y solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté de entre mis brazos y dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelva quien lo toma. Gavilano Paloma, pobre tonto, y En De Buena Mañana, el magazine dedicado al mundo de la discapacidad, vamos a abordar otros asuntos que tienen que ver con la normativa, en este caso, ya que la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados reanuda el próximo miércoles sus trabajos y sigue buscando acuerdos para hacer visibles a las personas con discapacidad. Estamos en contacto con el portavoz popular en la Comisión de Discapacidad, con Francisco Bañó. Muy buenos días, Francisco. Hola, muy buenos días. ¿En qué va a consistir el trabajo que reanuda esta Comisión de Discapacidad del Congreso? ¿Cuáles van a ser, por ejemplo, las propuestas de su partido, el Partido Popular? Bueno, en este periodo de sesiones que empieza ahora, seguimos con, en primer lugar y fundamentalmente, siguiendo reivindicaciones pendientes del sector de la discapacidad. Es decir, vamos a atender desde el más mínimo detalle hasta lo más importante, la inclusión laboral, la inclusión en la educación. El tema laboral y la accesibilidad siguen siendo los tres problemas principales. Vamos a hacer hincapié en este semestre para impulsar que el gobierno tome medidas de cara a Europa, de modo que se establezcan políticas comunes en favor de esos cerca de 60 millones de personas con discapacidad que existen en toda Europa. Y vamos desde los más pequeños detalles, como es, por ejemplo, pues se me ocurre una iniciativa parlamentaria que llevamos reciente, que es exigir al gobierno que en la Ley de Patrimonios Protegidos, en cuanto a la fiscalidad, cumpla el compromiso que en 6 meses de traer aquí al Congreso un decreto ley para mejorar esa fiscalidad de los patrimonios protegidos, 6 meses que se cubrieron en diciembre y no lo ha traído. Hasta, por ejemplo, este miércoles tenemos en la comisión unas comparecencias de una asociación de personas con discapacidad, una federación, para hacer visible la problemática de todas las patologías de la discapacidad. Tenemos también la comparecencia de unos expertos de la universidad en temas de accesibilidad. En fin, estamos barriendo todos los campos porque, como todo el mundo sabe, tanto en educación como en acceso al empleo, como en la accesibilidad, como en las nuevas tecnologías, todavía hay mucho pendiente. Usted, como portavoz del Partido Popular en esta Comisión de Discapacidad, ¿ve posible un pacto europeo por la discapacidad? Bueno, nosotros lo hemos sugerido, hemos propuesto, dado que aquí en el Congreso de los Diputados la Comisión de Discapacidad es una de las comisiones que menos ideologizada está, porque creo que todo el mundo somos conscientes de que hay que seguir avanzando en favor de las personas con discapacidad, y hemos propuesto que se proponga a su vez en Europa un pacto de todas las fuerzas políticas de todos los estados para ver si es un impulso a la discapacidad para conseguir que esos derechos que tienen las personas con discapacidad pueden llevarlos a efecto. ¿Y qué hay de un posible mayor apoyo a los centros especiales de empleo? También hay iniciativas en ese sentido para mejorar. Nosotros hemos propuesto algunas medidas, ha habido una mejora sustancial últimamente en cuanto al apoyo económico de las personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo. Somos conscientes que es un paso previo para el empleo ordinario, por lo tanto hay que promocionarlos, y en esta época en que el paro sigue siendo la lacra fundamental que tenemos en España, pues sectores vulnerables como el sector de la discapacidad, el paro afecta de una manera importante. Por lo tanto, nosotros hemos presentado ya algunas iniciativas y seguimos en ello. Tenemos pendiente una de llevar a cabo para mejorar la contratación de tanto de las personas. ¿Hola? Sí, sí. Tanto de las personas que trabajan en centros especiales de empleo, como para que tanto la misma administración se comprometa a adquirir medios, productos, servicios que provienen de centros especiales de empleo. Pues Francisco Bañó, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Discapacidad del Congreso. Ojalá que resulten positivos los debates de esta comisión y podamos hacernos eco de importantes y nuevas iniciativas legislativas en esta materia. Un saludo. Muchas gracias y un saludo a ustedes. Y aquí en OIZ en Radio vamos a continuar con la mejor música que nos trae en este caso Roxette. Lay a whisper.

Y continuamos aquí en De Buena Mañana, este magazine dedicado al mundo de la discapacidad. Se interesa ahora por el importante trabajo que está llevando a cabo la Fundación Juan 23 en Madrid. Es una entidad sin ánimo de lucro que dispone de un centro ocupacional con 170 plazas concertadas con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, además de un centro de día con 48 plazas también concertadas. Ha desarrollado y desarrolla un importante trabajo en la integración social y laboral de personas con discapacidad. Como muestra de ello, es un nuevo servicio de catering que va a proponer como novedad para su financiación a la Caja de Navarra, como bien podemos comprobar en este reportaje que vamos a poder escuchar a continuación. Es el audio de un vídeo sobre la Fundación Juan 23 de Madrid. Juan 23 se creó hace 46 años, la iniciativa de nuestros directores, Amparo Martínez y Luis Arroyo. Ellos tenían un proyecto de vida que era dedicarse al mundo de la discapacidad y empezaron así. Pues tenemos un centro de día, un centro ocupacional y dos centros especiales de empleo. Actualmente estamos atendiendo a cerca de 250 personas, 300, y somos un grupo pues, de alrededor de 500 personas entre usuarios y profesionales. Principalmente es integrarles en la sociedad y buscarles un trabajo, formarles para la inserción laboral. De verdad que te enseñan ellos mucho más de lo que puedas enseñar. Los trabajadores, los que están en el Centro Especial de Empleo, tienen una capacidad de trabajo que nos dan una lección diaria a nosotros. Como que estamos haciendo con los cursos de hostelería, con los cursos de cocina y bueno, pues abriéndonos caminos, reinventándonos. El proyecto que vamos a presentar a Caja Navarra este año es un proyecto de catering. Talleres de catering que tenemos, entonces la necesidad urgente que tenemos ahora mismo es la de muchísimo material, seguir con la formación de los chavales, y entonces para seguir con la formación necesitamos darle un giro bastante grande a la cocina. La cocina la tenemos dividida en la parte de cocina más fuerte, es la de que damos la comida para 300 personas, todos los usuarios del centro ocupacional, centro de día y centro especial de empleo, más los profesionales que tenemos, y aparte tenemos la sección de catering, que estamos dando comida y desayuno a diferentes empresas de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, IKEA, Leroy Merlin, KPMG. Lo mismo, yo cuando, por ejemplo, hemos tenido la jornada de voluntariado con las empresas, yo siempre digo igual, que para lo que no. Para nosotros el trabajo es una obligación para vivir, y para ellos es un logro. Fue sorprendente que una banca, que siempre pensamos que los bancos solamente queremos nosotros, dieran. Que eso fue sorprendente y enhorabuena. O sea, que nos ofrecieran la posibilidad, la generosidad de decir, oye, mira, que con lo que se crea, o sea, lo que se recoge, podemos daros. O sea, es que hemos recibido primero la sorpresa de que deis la posibilidad de que seamos visibles, que todavía es un sector que somos invisibles para la sociedad. Os vamos a dar a conocer a las personas que están con nosotros para que vean lo que estáis dando. Era el trabajo en forma de vídeo que viene desarrollando la Fundación Juan 23. Si continúan con nosotros en los próximos minutos, vamos a viajar hasta Socuéllamos, en la provincia de Ciudad Real. Vamos a entrevistar a la presidenta de AFIMOS, que además es doctora en psicología, y que en el número de la revista OID Digital, que edita la oficina de comunicación de la Organización Impulsora de Discapacitados, Juana Lorenzo escribe un artículo que se denomina Barreras emocionales ante la discapacidad. Vamos a profundizar en ese concepto, el de las barreras emocionales, que a veces son de más difícil superación que las propias barreras físicas. Será después de la música que nos trae Mario Méndez. Ya que todo empieza a temblar, quiero poder contigo jugar. mirándote sin compasión, sin mala. Mala, ay, por tu cuerpo y tu sabor, qué mala. Abrázame con tu calor, oh mala. Tú solo bailas, no piensas en nada. Barreras emocionales ante la discapacidad. Vamos a reflexionar sobre un concepto que está poco desarrollado en la sociedad y creo firmemente que es en parte muy responsable del hecho de que las personas con discapacidad no alcancen todos los logros que ya deberían estar alcanzados en sociedades desarrolladas como la nuestra. Me estoy refiriendo a lo que llamo barreras emocionales. Estas son un conjunto de conductas y respuestas emocionales colectivas o individuales que dan los organismos, instituciones, individuos, etcétera, cuando tienen un desconocimiento total de las personas con discapacidad y, por tanto, no controlan el medio en el que se desarrollan estas personas, no predicen su futuro y tampoco prevén las consecuencias que sobre las personas con discapacidad pueden recaer sus actuaciones, lo que Seligman llama indefensión aprendida. La indefensión aprendida o adquirida es una condición psicológica en la que un sujeto aprende a creer que está indefenso, que no tiene ningún control sobre la situación en la que se encuentra y que cualquier cosa que haga es inútil. Como resultado, el animal permanece pasivo frente a una situación incómoda o dañina, incluso cuando dispone de la posibilidad real de cambiar estas circunstancias. Igual que ocurre a nivel individual, también se expresa a nivel político o social. La teoría de la indefensión aprendida ha sido utilizada para explicar el mecanismo de la depresión y otras emociones. Cuando estamos deprimidos, no distinguimos ninguna solución ni ninguna posible vía de escape a nuestro alcance. Nos sentimos mal y no podemos hacer nada para cambiarlo. Estas son las barreras emocionales a las que me refiero cuando la sociedad y los que la gobiernan entran en el estado psicológico que genera la indefensión. Una sociedad en estado de indefensión es una sociedad tremendamente peligrosa. ya que es la responsable de la integración social y ha de velar por asegurar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familias. Todo lo dicho hasta aquí me lo ha sugerido el discurso dado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Estados Unidos en el Desayuno Nacional de Oración, junto a altos mandatarios europeos y el presidente Obama. Fue un discurso certero y bien elaborado, y por ello nos felicitamos. Pero creo que sería necesario buscar en el Antiguo Testamento algún mensaje relacionado con las personas con discapacidad para ver si de una vez por todas el mundo entero, y en particular los políticos españoles, se enteran del abandono institucional en el que viven estas personas y sus familias, porque da la sensación de que solo saben el dicho popular de que al que Dios se lo dé, San Pedro se lo bendiga, como si ya nadie tuviera la más mínima responsabilidad con ellos, y no es así. Son las instituciones políticas y sociales quienes tienen la obligación de dar cobertura al colectivo de personas con discapacidad y sus familias. Me gustaría que nuestro presidente actuara con tanto calor y fuerza en un foro tan ilustre y elevado, defendiendo los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Las estadísticas arrojan la cifra del 11 al 12% de personas inmigrantes en nuestro país, y también las estadísticas marcan entre un 10 y un 11% las personas con discapacidad en España. Por tanto, hubiera sido genial que les hubiera enviado algún mensaje a las personas con discapacidad, sobre todo porque allí estaban representadas todas las fuerzas políticas más relevantes del mundo civilizado y hubiera supuesto un ejemplo. La suerte de otros colectivos puede cambiar por distintos motivos o circunstancias, pero la suerte de las personas con discapacidad solamente la puede cambiar las políticas sociales y de bienestar, que dependen única y exclusivamente de las políticas de los gobiernos, en nuestro caso del gobierno de Rodríguez Zapatero. Por este motivo, creo que sería necesario hacer una terapia colectiva para eliminar las barreras emocionales que genera la indefensión aprendida. Los puntos fundamentales en los que se debería actuar son los siguientes. Conocimiento de las personas con discapacidad de forma integral y no solamente por el tanto por ciento de discapacidad. Conocimiento del medio en el que se desarrollan las personas con discapacidad y no solamente por la situación económica de la familia. ¿Qué discapacidades más frecuentes se encuentran en ese medio y con otras asociadas? Controlar el sentimiento de inutilidad e improductividad. Creer que ya se está haciendo todo lo posible. Es necesario revisar otras situaciones y comprobar día a día cuál de ellas están dando mejores resultados. Todo ello con el fin de crear leyes y servicios útiles y productivos ajustados a la realidad y no a las expectativas que cada gobernante y su equipo se cree. No son leyes políticas las que convengan en este momento. Se necesitan leyes estables, comprobables, con expectativas de éxito total, basadas en modelos que permitan su comprobación periódica y no lo primero que se le ocurra al político de turno. Digo todo esto porque si es pernicioso el estado de indefensión en un individuo, es mucho más pernicioso si ese estado de indefensión lo padece toda una sociedad política. Rompamos barreras que nos inutilizan, fuera las emociones negativas de pena y proteccionismo, y avancemos en la aceptación de la realidad. Y la realidad es que el 10 o el 11% de la población española son personas con discapacidad. Actuemos en consecuencia desde el realismo que cualquier gobierno debe manifestar para crear confianza y seguridad en sus ciudadanos, no lástima, y sí eficacia y toma de decisiones, no bajo la teoría de acierto o error, sino con la sabiduría y comprobación suficiente para saber que lo que se hace da resultados positivos. Estamos hablando de personas con discapacidad y no de discapacidad, totalmente distinto. Firmado, Juana Lorenzo Vian, doctora en psicología.